Bueno, la verdad que no es un ruidazo más, es ante un veto del presidente de la República, mostrando insensibilidad al pueblo de la nación argentina. Nosotros habíamos celebrado el voto afirmativo de los diputados y los senadores que convertían en ley un retrotraer las tarifas de energía eléctrica y de gas, pero la insensibilidad de este gobierno hizo durar poco esa alegría y ese alivio en la gente. Por eso definimos casi espontáneamente desde la multisectorial contra los tarifazos en red de la Argentina, llamar la atención de este gobierno a las 8 de la noche. Esto se está replicando en todo el país y se está replicando también en distintas zonas de la ciudad de Rosario, en Alberdi y Génova, en Avellaneda y Mendoza, en cuatro plazas. Y vemos cómo llamamos a esto y la gente espontáneamente, así como los automovilistas, se sumaron, porque la irresponsabilidad no es como el gobierno pretende hacer creer de los diputados y los senadores. La responsabilidad de este gobierno, que muestra insensibilidad con los jubilados, con las pymes y con los trabajadores y con los que menos tienen.